las más que el primer invierno sin tu amor. Y la soledad me está encerrando en esta oscura habitación, sin poder mirar. La lluvia cae sobre mí, inundándome de ti. Y cuando te echaste a volar, yo intenté pero perdí. Y el tiempo ya quebró mis alas y caí en la soledad. Y tú las mejores cartas para mí no supe ganar. Nunca he perdido aquel amor de esas noches sin reloj. La vida me dio su traición y la moneda cayó del lado del adiós. Eternidad.